Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Muy buenas tardes, este día estamos una vez más en nuestro programa Brujeres al Aire. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. El día de hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a estar entrevistando a unos compas que están sosteniendo el evento de la jornada por el cannabis. Entonces, ahorita vamos a escuchar un audio que preparamos para ustedes sobre la cannabis. Un negocio verde de 5 puntas. ¿Sabe usted cuál es el mayor productor de marihuana del mundo? ¿Colombia? ¿Bolivia? ¿Los países islámicos? ¿Tal vez los grupos terroristas? No, ninguno de estos. El mayor productor mundial de marihuana es... Estados Unidos. ¿Cómo dijo? En California, Massachusetts, Virginia, Mississippi y Tennessee hay miles y miles de hectáreas sembradas de marihuana. Después del trigo y el maíz, la marihuana es el tercer producto más importante en la agricultura norteamericana. Estados Unidos no solamente es el mayor productor de marihuana, sino también el mayor consumidor y el mayor exportador. 25 millones de estadounidenses consumen marihuana producida en Estados Unidos. Ahora sí que no entiendo nada. Pero, ¿no son los gringos los que andan persiguiendo la marihuana y metiendo en la cárcel a los que venden esa hierba? La persiguen, sí. La persiguen fuera de su territorio. Y apresan a los traficantes de otros países, nunca los suyos. ¿Qué misterio se oculta detrás de las 5 puntas de la hoja de marihuana? La planta de cannabis o cáñamo, de donde sale la marihuana, se vendió libremente durante muchos años en Estados Unidos y en todo el mundo. Servía para fabricar medicinas, tejidos y, sobre todo, papel. Era tan común que hasta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue redactada sobre un papel hecho con fibras de marihuana. ¿Y qué pasó entonces? Explíqueme por qué. Ahora sí que... Bien, en 1937, los empresarios Hearst y DuPont lograron que el gobierno norteamericano prohibiera todo uso del cáñamo para monopolizar el mercado del papel hecho de celulosa y las nuevas fibras sintéticas de nylon. La prohibición disparó los precios y el negocio de la marihuana se convirtió en uno de los más lucrativos de la historia. Desde hace décadas, Estados Unidos se ha dedicado a fumigar las plantaciones de marihuana en México, Jamaica y Colombia. No lo hace para defender la moral, sino para eliminar la competencia. Y ahora, escuchen bien, conozcan una de las mayores estafas de la civilización occidental. La única razón para prohibir la marihuana es mantener los precios elevadísimos que hacen tan atractivo este negocio. El comercio ilícito de la marihuana genera 400 mil millones de dólares cada año. ¡400 mil millones! El tercer negocio más rentable del planeta junto con el tráfico de armas y el petróleo. 400 mil millones. Esta enorme masa de dinero sucio queda casi en su totalidad en los bancos norteamericanos. Si se despenalizara la marihuana... No, please, no. Los bancos de Estados Unidos perderían esa millonada. ¡Ja, ja, ja! Con que así es la cosa, gringuitos. Mantener la prohibición resulta un negocio redondo. Un negocio verde y de cinco puntas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Pasiflora, conocida también con el nombre de flor de la pasión o pasionaria. Es una bella enredadera que tiene frutos comestibles y flores muy llamativas. Constituye uno de los mejores remedios naturales sin contraindicaciones para problemas nerviosos, de insomnio y depresión, ya que es sedante, relaja el organismo y calma el cuerpo en casos de dolor, nerviosismo, espasmos producidos por el estrés, síndrome premenstrual, entre otros. La infusión de la raíz se utiliza en caso de contusiones, caídas, impresiones fuertes, enfermedades urinarias y lombrices. Es conocida por ser usada en periodos de climaterio y menopausia. También tiene propiedades medicinales para el sistema circulatorio y su uso es recomendado para disminuir la presión arterial, por lo que puede ser usada en casos de hipertensión. Para realizar el tratamiento se debe utilizar durante 15 días. Por último, de su raíz se extrae un jarabe eficaz en casos de pulmonía y se hace tomar en infusión. Tomado de Paula Pérez, del cuerpo a las raíces. Y bueno, estuvimos escuchando un audio de radialistas apasionados, ¿droga o negocio? También estuvimos escuchando un poco de nuestro segmento Plantas de las Diosas y estuvimos hablando sobre la pasiflora. Ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, Cicuta y Pardo, bienvenidos, gracias por venir. Bacán, así, gracias por abrirnos este espacio para poder dialogar así entre todos y todas acerca del cannabis medicinal y para brujear, pues. Bye, chicas de brujeras, qué bonito el espacio que se permita rescatar estos saberes y mantener a las plantas como nuestras aliadas, a la Pachamama como nuestra aliada. Vamos a empezar un poquito con la entrevista. Para eso tengo unos pequeños datos antes de las preguntas. El primero es, la industria farmacéutica obtiene enormes ganancias de la existencia de enfermedades, no de la curación de las mismas. Mi pregunta ante esta afirmación, ¿no?, es, ¿cuál es su postura frente a la medicina occidental? Bueno, yo reniego de la medicina occidental y de sus prácticas porque aparte de que solamente consideran a los pacientes o a los consumidores de fármacos como potenciales compradores, también han llevado a la muerte y a la tortura a millones de animales y igual a personas. Así un caso que nosotros conocemos con la gente que tiene autismo, por ejemplo, un niño de 11 años, desde los 6 años le daban Gobal y Ritalina y él a los 8 años ya tenía falla hepática, ¿no? Yo en lo personal trato de no usar para nada fármacos. Ha habido momentos en los que ya por efecto, ¿no?, del converger entre tantos seres, tantos cuerpos, virus, bacterias y todo que ya se han creado, igual yo no he podido controlar mis enfermedades y he tenido que hacer uso, pero he tratado de usar en lo menos posible y de igual curarme así con antibióticos naturales. Igual es como bueno, nos oponemos, creo, totalmente a esto del uso de la medicina occidental en sí, porque en realidad es un negocio, ¿no? Se ven como un negocio y de hecho de eso sale incluso aseguradoras que te ofrecen un buen plan para tu muerte, ¿no? Entonces podemos ver claramente que es un negocio, no es algo que nos estemos inventando. Va desde el negocio de ofrecerte una muerte digna, entre comillas, hasta el negocio de mantenerte dopado todos los días. Vemos en la televisión todos los días que te ofrecen un Pharmaton que es como para mantenerte activo durante el tiempo laboral, y es como lo peor, pues. O sea, es como que si un ser está cansado es porque el trabajo, chuta, todo trabajo es esclavista, pues. Entonces es como que desde la medicina occidental esto es como que lo reafirma, es como que nosotros queremos un negocio de ti, así que tienes que tomarte una pastilla para seguir sirviendo al patrón. Entonces como que renegamos totalmente de la medicina occidental, y además porque igual la medicina occidental lo único que ha hecho es destirpar varios principios activos medicinales de las plantas, y no tratan a las plantas como un ser íntegro. Entonces lo que igual proponemos es como una salud consciente y autónoma, pues, porque no es como que tenemos que estar gastando todo el tiempo o depender, pasar por esos procesos violentos, ¿no? De que igual si no tienes dinero no te curas y te mueres, tendrás que pasar las peores, cuando antes la medicina ancestral era efectiva, sí, muy muy efectiva. Así un dato así cortito, que a Hernán Cortés, la reina de España le dijo si enviaba médicos cuando ellos llegaron a México, y él le dijo que no, porque los médicos que habían ahí eran excelentes, y lo mismo sucedía aquí. Y sí, es como bonito de hecho recalcar que bueno, vivimos en un país en el que aún se cree como que en las agüitas de viejas, ¿no? En lo que se dice, y es como que un dato, es como que todos y todas alguna vez nos hemos tomado una agüita de orégano, y es como que tener eso presente de que podemos curarnos así de una manera autónoma, que lo único que te debemos es alimentarnos así de la sabiduría, compartiendo igual como nos han afectado, teniendo en cuenta también, ¿no? Que las plantas sí son como terapéuticas, como para usarlas en un tratamiento efectivo que te sane, ¿no? Pero los fármacos solamente alivian como los síntomas, ¿no? Y te mantienen engañado, pero sigues enfermo. Y te crean otros síntomas, para que sigas consumiendo. Es por el trato que tienen con las plantas. Los fármacos son extractos del principio activo o son derivados de los principios activos. Entonces la planta existe como un ser íntegro, como tal. Y al nosotros sacar un derivado, estamos alterando, pues, así eso natural, ¿no? Y por eso hay los efectos secundarios, cosa que no sucede con las plantas. Sí, vamos con el siguiente, ¿ya? La cura y el desarraigo de enfermedades no serían buenos para la industria farmacéutica, porque su existencia está justificada debido a la existencia de enfermedades. La mayoría de los medicamentos solo alivian los síntomas, al tiempo que generan efectos colaterales que producen nuevas enfermedades. Así es como que el estar sano es como una resistencia, ¿no? Es como resistir ante este sistema, ¿no? Que te propone consumir y seguir enfermo. La pregunta es, ¿cómo evitar la enfermedad y resistir frente a este sistema de consumo que proponen las farmacéuticas? La salud es más bien una cuestión que debería dirigirse hacia la prevención, no más bien a resolver cuando ya todo está hecho pedazos. Y en la cuestión de la prevención es amarnos, ¿no? Amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a quien nos rodea, y empezar a crear hábitos de consumo que nos libren de eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ingesta alta en lácteos, obvio vamos a tener el pH del cuerpo más ácido, y que produce esto, que se desencadene cáncer o aparezcan tumores, ¿no? Si comemos carne igual de forma excesiva, igual los animales por los faenamientos así tan crueles igual segregan adrenalina, y comemos esa carne llena de desesperación, de dolor, de ansiedad, porque todos los animales igual están viendo, ellos sienten, perciben también, y al ingresar eso hacia nuestro cuerpo, igual nos quedamos irritables, ansiosos, desesperados. Igual además la salud no solamente es algo que es como cuestión de materia, también el espíritu y los sentimientos se somatizan. Entonces cuando nosotros tenemos un resentimiento, un dolor que no hemos podido resolver, conversarlo, ¿no? Compartirlo, porque hay cosas que nosotras y nosotros no podemos ver, pero cuando se lo contamos a alguien más nos puede hacer notar, ¿no? Qué nos está afectando, y también poder mediar y empezar a tener hábitos de consumo más. Nosotros aquí en este país que tenemos tantas frutas, es claro, es como lo que podríamos conversar es como de tener un hábito, ¿no? Porque si no podemos hablar como de enfermedades, no sé, es como que tu cuerpo se hace habitable para otros seres. Entonces en realidad no habría como enfermedades, solo que estás abriendo posibilidades a otros seres a que ocupen un espacio. Entonces podríamos, creo, como que hablar mejor así de hábitos, como el mismo hecho de para qué irte al súper a comprarte la manzana que sabía deja y mejor autocultivarla, o ir a un mercado a verle a la mamita, al taita que tiene las cosas de su chakra y apoyarle, pues como que apoyarla, los quehaceres, así como que el tiempo de ocio local, porque es así como que vivimos en un país en el que a 2 horas ya tienes una montaña. Entonces como que salir así de todo esto así que te aprisiona y abrirte así como que mejor a salir a la montaña, a tener igual como que dejar de lado la tecnología, como que no es necesario volvernos un robot, es como que vivir, toda autoridad, vivir y toda, sentir toda autoridad, ajá, desde el médico, desde la familia, desde la escuela, la universidad, cualquier tipo de institución, a nosotros nos ayuda a investigar por nosotras mismas y ver qué está pasando en nuestro cuerpo y empezar a crear hábitos que van a sembrar en nosotras autonomía y van a tender hacia la libertad, ¿no? Igual y como que importante lo de los sentimientos. Vivimos en una sociedad en la que nos enseñan a aislarnos y bastante de las enfermedades se producen por cuestiones del alma. Entonces estar pilas con que se puede conversar, ¿no? Que sea el hábito conversar así entre todos y todas así de lo que sentimos, de lo que nos está pasando, de lo que esta mierda de mundo nos hace, como para estar como que sanitos. Claro, sí, también es como el cuerpo, ¿no? Recordar que tenemos, que este cuerpo igual somos nosotras y no dejarles botados y como que dejar que los demás tomen decisiones por él. Eso es como la autonomía, ¿no? Como que todas las decisiones, todos los tratamientos y todos los hábitos que tú tengas te hagan bien a ti y no al resto, o sea, sin importar lo que te diga el resto, porque puedes enfermarte y que te van a decir los demás que te tomes esto, que esta pastilla es buena, que vayas al doctor y que el doctor te diga que esto y esto, pero si es que tú sabes curarte, estás un paso adelante, ¿no?, de ella. Sí. Y bueno, justo eso es como la siguiente pregunta. ¿Qué es la salud autónoma y qué tratamientos propone? Bueno, yo creo que así estar con la tierra ya es un tratamiento, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos al decir una salud autónoma es como que se regrese a ver a la tierra, como que todo lo que sale de ella es así como salud, ¿no? Incluido los alimentos. Como que alguna vez alguien me compartió de que cuando tú estabas enfermo es como que el cosmos pone a tu alrededor lo que tú necesitas para sanarte. Entonces como que regresar a ver de nuevo así como que la tierra, como que ver, cultivarla, ¿sí, no? Como que eso es, para mí es el primer ámbito de sanación y el primer ámbito de autonomía, pues porque con el trabajo en la tierra es lo que te vas a alimentar, es con lo que te vas a mover, es con lo que vas a accionar. Sí, la autonomía es no depender y cuestionarnos. Por ejemplo, ¿no?, en mi barrio es como que de repente empezaron a aparecer en la calle principal 5 farmacias y a la vez había un montón de locales de comida con hartos animales así torturados. Y cuestionarnos, ¿no?, en qué momento nos empezamos a volver tan dependientes de que hasta para pegarnos una fanesca necesitamos una pastilla para luego los gases, o sea, ya ni siquiera se puede digerir, ¿no?, o como que hasta para poder desecar que tienes que igual una pastilla. Entonces cuando nosotros ya nos acercamos más hacia lo artificial, dejamos de ser autónomos porque empezamos a depender de otros, de otras, de la tecnología. Igual ser conscientes, ¿no?, de que hay virus que se están creando, de que hay vacunas que inducen hacia otras enfermedades, investigar y cuestionarnos. Eso nos va a volver más autónomas y como decía Salo, así no dejar que otros decidan por nosotras, así nosotras sabemos qué nos hace bien, qué nos hace mal. Todos los cuerpos son diferentes, entonces por ejemplo la posología de un fármaco no va a ser igual para todas y no va a reaccionar igual. Sí, es como que un doctor nunca te escucha. Igual hemos conocido bastante gente en la que se sentaba en un consultorio y como si fuera así algo, una cosa, era como que ni siquiera le escuchaban y te decían, ya tienes que tomar esto. Era como que no saben ni por qué te medican. Entonces como que uno y una misma sabe así como que lo que está sintiendo, o puede investigar, o puede compartir igual, como qué es lo que siente, qué es lo que le duele, como que siempre hay alguien que te dice, oye, yo he escuchado que esto era bueno, así. Como que mi abuelita, mi tía, mi mamá, era como que nos dolía esto y nos daba esto. Entonces es como, igual una muy buena amiga dice como que en los mitos, así los taitas y las mamás nos dejan codificadas las cosas, así, y es como que en el hablar, pues ahí estaba bastante sabiduría. Entonces eso como que, sobre todo así, la autonomía, solo cada uno y cada una puede conocer, así como que el multiuniverso que es cada uno y cada uno. Mirar hacia atrás también, ¿qué hemos ido perdiendo? ¿De qué nos hemos ido despojando? Así les doy un dato así rapidito, que en mi casa, mi abuelita, así, mis abuelas pasaron por exámenes ginecológicos y les decían que tenían úteros de adolescentes. Y era porque ellas, por ejemplo, no se cuidaban con pastillas así anticonceptivas, y por ejemplo mi abuelita tuvo 10 hijos, 2 en realidad fueron, 2 perdió, pero 10, y tenía un útero así excelente, y era porque ellas tenían el hábito de hacerse baños de asiento en agua de pepita de aguacate, así. Y ahorita que están tan baratos, si va por Calderón, ese aguacate es un la cuña de la huerta. Entonces eso, como que nosotros proponemos esto de la salud autónoma, como eso, como desde el primer tratamiento es como mirar a la tierra, así, como que ver germinar algo, es así, desde el primer tratamiento que uno tiene, porque es estar vivo, es sentir. Y qué lindo, justo como ustedes dicen, nunca hemos dejado de brujear, ¿no? Ni siquiera con la conquista nos borraron las cosas, ¿no? Hasta ahora seguimos. O sea, no nos van a borrar, ¿sí? No nos van a borrar. Somos de herencia guerrera que no ha podido exterminar. Los que, las y los que seguimos hablando de plantas, de esos saberes, de cometiendo actos paganos hasta el día de hoy. Regresaremos y seremos miles. Gracias. Vamos a cerrar un poquito esta primera parte con una canción súper chévere. Está súper relacionada con esto de las farmacéuticas. ¡Adiós! Ahora sí vamos a hablar como tal de la segunda jornada de cannabis medicinal. ¿Qué usos terapéuticos tiene el cannabis? Que nos puedan comentar, sé que son un montón, pero... Bueno, no sé, como desde nuestra experiencia, que lo que ha sido bonito es como que la cannabis nos ha ayudado bastante a tratar así como que el autismo. Como que desde nuestra experiencia es como que lo que hemos estado como que, no sé si la palabra correcta sea ayudar. Es como lo que nosotros hemos estado trabajando conjuntamente es como con el autismo, sí, con el cannabis. Sabemos que hay usos así para el Parkinson, para el Parkinson, para el autismo, para la epilepsia refractaria, entre los más famosos, ¿no? Porque es un tema que ahorita en redes sociales, en internet, está como que latente. Y de hecho en nuestro espacio, en nuestro territorio, es como que estamos muy atrasados en investigación como canábica. Y ahí la CICU es como que les va a detallar como que mucho mejor lo que trata el cannabis. La cannabis es una de las plantas más abuelas, más ancestrales, que tiene un instinto así de supervivencia bien fuerte, ¿sí? Les comento que en mi huerta yo no utilizo feminizadas ni autoflorecientes porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Tengo plantas regulares y en mi huerta sucede que yo tengo un macho dominante y toditas se hacen hembras. Y cuando hay una hembra dominante hay la predominancia de que hay un macho. Entonces como tiende a mantenerse a pesar de todo, así es una planta muy fuerte. Y ese espíritu así tan guerrero de la planta se manifiesta también en el cuerpo, así. De las propiedades que tiene es analgésico, alivia el dolor, es antiinflamatorio, es un estimulante al apetito, también reduce el vómito y náuseas en personas que salen de quimioterapia, les ayuda a inducir al sueño, también les abre el apetito, les quita la náusea, el vómito. También reduce las contracciones del intestino delgado, controla la ansiedad, actúa como tranquilizante, reduce ataques convulsivos, epilépticos, suprime espasmos musculares, ayuda a conciliar el sueño, reduce la función del sistema inmune, reduce los niveles de azúcar en la sangre, retarda la degeneración del sistema nervioso, también trata la psoriasis, reduce el riesgo de bloqueo arterial, disminuye el crecimiento bacteriano, inhibe el crecimiento de células cancerígenas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ahora es como que el cáncer está de moda. Y la cannabis es una de las pocas plantas que ayuda a detener el proceso de metástasis. Nosotros pasamos por una experiencia con una señora de casi 70 años que tenía... ya estaba en estado de metástasis y a ella le empezamos a dar chocolates. Y ella, o sea, ya lo tomó en la etapa final de su vida. En realidad era para cuidados paliativos que nosotros le estábamos dando, así altamente sedantes que inducen el sueño, quitan el dolor, ¿no? Pero a ella en 2 meses se le redujo el tamaño de su tumor en 20%, cosa que los fármacos no habían hecho. Igual, como decir, ¿no? Que el 5 de mayo, que es la fecha de la jornada del cannabis medicinal, va a estar su nieto dando el testimonio, así con documentos y todo, así para el que no cree, como que solo cree en la ciencia, con documentos que ella redujo en un 20% su tumor y que a través de ella igual bastante gente se abrió a hablar como sobre el cannabis en procesos de cáncer, ¿no? También promueve el crecimiento de huesos, reduce la tensión vascular, también ayuda a enfermedades como Parkinson, Alzheimer, también glaucoma, esclerosis múltiple, cólicos menstruales. Cólicos menstruales, es full efectiva, sí, se lo utiliza solamente macerando, haciendo un oleato en aceite que se deja de 30 a 35 días. Y te lo colocas sobre el vientre, es muy muy efectivo porque además como tiene propiedades vasodilatador, entonces los cólicos menstruales se dan porque las paredes del endometrio no se pueden despegar con facilidad, entonces con la cannabis como es un vasodilatador lo que permite es que se desprendan, ¿no? Y por ejemplo yo he tenido amigas que de periodos de 6-7 días que era así poquito y que la sangre hasta se hacía, terminaba siendo muy oscura, el ciclo menstrual se redujo a 3-4 días normal y con un olor así igual neutral, y así como que igual hacía amigas, y no solamente como haciéndose con masajes. Yo tengo amigas que igual se pegan un pipazo y sienten la mejoría así bien, porque sí, sí hay personas a las que nos duele, sí, claro. Les duele mucho. Igual es como que todos y todas tenemos algún ser querido el que nos dice: ay, me duele el hueso por aquí, me duele la columna por acá, y es porque, claro, este sistema te explota, ¿no? Entonces es como que ellos ni siquiera pueden descansar porque les duelen todos sus huesos, y para eso está la cannabis. La cannabis es muy buena como para dolores reumáticos, dolores musculares. Y del alma, sí, yo lo puedo decir. Yo pasé un tiempo así muy deprimida, así por un apego que tenía así muy grande con alguien. Y yo fumaba y me ayudaba así a meditar mucho, a más que todo a ponerme activa, ¿no? Veía los colores como más intensos, me concentraba mejor. Como que tenía yo, empecé a tener más calma, y es algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, porque yo he sido así como que muy impulsiva, y eso me ha ayudado a como a pensar bastante, así a medir mis palabras, a mediar. Y para mí es una muy linda medicina, así, y es para mí así lo más directo así que la puedo expresar, es el primer nombre que le pusieron, que es Ananda, que significa alegría en sánscrito. Qué lindo. Y bueno, todo esto es en el marco del evento de Jornada por la Cannabis Medicinal, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué se propone? ¿Se propone un poco como motivar la investigación o la despenalización, o motivar al autocultivo? Es motivar a que se empiece una investigación aquí, aunque ya hay abundantes en el mundo, así que legitiman las propiedades de esta planta, y más que, o sea, que la ciencia occidental la legitime, es del uso ancestral. En Afganistán, en la India, en la China, ya hay documentación de hace más de 2000 años de que se la usaba con fines medicinales. Como, ¿no?, un pequeño dato, es igual que en México, cuando no había San Pedro, se utilizaba cannabis para el ritual. Y le llamaban Rosa María a la cannabis, y se le llamaba María Juana porque la mayoría de curanderas de México se llamaban Marías. Entonces, nosotros lo que promovemos, proponemos en sí, es una jornada de información, y va a ir gente que igual ya ha hecho uso de la cannabis aquí, gracias a que hay muchas personas que han desobedecido. Y que siembran la planta, de que comparten, de que han hecho medicina y han logrado mejorar las condiciones y la calidad de vida de muchos niños, de muchas personas. Nosotros conocemos el caso de un niño de 11 años, así, que tiene autismo, y que igual él con Gobal y Ritalina pasaba babeando, él se infringía dolor hacia sí mismo, lastimaba a su mamá, así, tenía mucho hastío con todas y todos, y desde que empezó a tomar la cannabis, su mamá sí nos dijo que por primera vez su hijo le pudo decir en toda su vida que le amaba. Y para nosotros de eso nos conmueve mucho, sí, porque reconocemos que hay víctimas de este sistema capitalista, patriarcal, antropocéntrico, que mercantilista. Igual las farmacéuticas lo único que les interesa es el negocio y el mercado, y en sanar no hay negocio. La psiquiatría es un negocio también. La psiquiatría es igual que una cárcel. Entonces, igual nosotros lo que promovemos es que la gente, más bien como medidas de seguridad, difunda las propiedades medicinales y se atreva a tener una planta. Es una planta, al igual que el cedrón, la manzanilla, la ruda, es una planta más. Más bien es la concepción de las personas la que le ha estigmatizado. Igual no es que solamente el CBD es lo positivo de la planta, el THC es... casi cumple el 50% de las propiedades que les dije. En esas, casi el 60% son necesarias ingiriendo el principio activo THC, ¿no? De ahí el CBD sí es más medicinal, pero actúan en conjunto, porque eso, como les decíamos, las plantas no por sí solas. Y esto que les decía de sembrar, y una medida de seguridad es difundir, ¿no? ¿Qué propiedades? Seguro en su casa o una amiga o un amigo tiene la necesidad de esta planta, y es hermoso así poderle dar la mano a alguien que es víctima de esto, ¿sí? Claro, igual es como conversábamos de la autonomía, es como regresar así como un poco a la tierra, ¿no? A esa labor, y es como que lo que nosotros proponemos es igual el autocultivo. Como que hay varios procesos en Latinoamérica, incluso en los que ya se ha despenalizado como que el uso de cannabis medicinal, como en el caso de Argentina, en la que el Estado es el que debe dotar la cannabis. pero sabemos que detrás de esto igual se esconden bastantes cosas. Claro, igual es como una mafia que nace. Ajá, una mafia que nace y que, por ejemplo, un aceite que tú podrías hacértelo en la casa sin pagarle nada a nadie, porque no es que se necesita la ciencia, ahora te toca entre 80 a 300 dólares. Entonces, es como, ¿a quién se está beneficiando este tipo de cambios? O peor, así, nosotros sí, igual en la jornada también va a haber un espacio en el que se critica al negocio de las farmacéuticas, al agronegocio y la guerra, porque estos tres grandes monopolios comerciales tienen un vínculo así muy directo. La Bayer, así como apoya a Monsanto para que haga transgénicos y que también produzca agroquímicos, la Bayer mismo fue la que prohibió la venta del LSD que curaba enfermedades psiquiátricas y deslegitimó este médico, y así han hecho así con un montón de gente que ha hecho un aporte muy importante así para poder liberarnos y no depender. Sí, es como que igual, ¿no? Dejar esos medios de desinformación como son la televisión, es como que ahora todo mundo tiene como que los celulares inteligentes y está en el Facebook. Es como que darle un clic solamente a lo que dice cannabis medicinal, informarnos todos y todas de los beneficios que tiene esta hermosa planta. Sobre todo que, no sé, ¿no? Es como que la cannabis para nosotros... es un poco chistoso que te dicen, no, eso es algo de criminales, algo de locos, de locas, así como que, no sé, y es como que estos mismos loquitos y loquitas, nosotros hemos tenido experiencias que nos dicen como que, a mí me gustaba así como que la cannabis, y a mi abuelita le dolían los huesos, y yo le hice un té, y pudo dormir bien, y es como que ahora nos dicen, ustedes están hablando de cannabis medicinal, y dicen, yo sabía que era medicina, ¿no? Lo que me fumo es medicina. Eso no. Al inicio del programa escuchamos el audio sobre el inicio de la prohibición del cannabis, ¿no? Y fue por los intereses que tenían los empresarios estadounidenses que producían nylon, y les atentaba, como que atentaba bastante a su empresa, a su gran empresa, a la producción textil que tenía la cannabis. Y ahora yo no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que también la prohibición ahora es por el gran potencial a la salud, el aporte que tiene a la salud, y que no le conviene a la nueva gran empresa que son los farmacéuticos, ¿no? Claro, como algo así que nosotros le podemos contar es como que con un niño que tiene autismo, él tomaba dos pastillas, tomaba el Goval y el Ritalin. Entonces, en las dos pastillas su familia gastaba $120. Ahora con el aceite de cannabis ellos están gastando como 12, y existe la posibilidad de que ellos puedan tener la planta en su casa y no gastar más en el aceite y como que en el labor en hacer. Entonces es como que imagínate ese cambio. Aporte, ¿no? De que autonomía. Ajá, de que ya no pasa por un proceso con máquinas y máquinas en la que no hay sentimiento, sino que yo les recomiendo ver, igual hay un documental que se llama La Revolución Verde del Cannabis Medicinal en Chile, y ahí una mamá testimoniaba, ¿no? Y ella decía que cultiva la planta en su casa y que de ahí viene toda su familia para preparar la medicina. Entonces eso ya no es solamente la planta, eso está colmado de amor, y ese amor igual obvio lo va a sentir, le va a ayudar a mejorarse, ¿no? Claro, eso te decía, es como que la planta en realidad es un cambio que a las farmacéuticas no les conviene, pues. O sea, por algo, igual se puede ver que desde 1930 hay industrias que se han gastado billones en hacer campañas en contra de la cannabis. Sí. En lugar de destinarlo a investigación real, ¿no? Para curar cosas reales, o invertir en prevención, así, si claro, de importar a la salud. Es desde 1930 que se prohíbe el consumo de cannabis. Antes se hacían medicinas. Como les digo, en realidad la prohibición es reciente y la hicieron los gringos. Y nosotros sabemos a qué apela también todas estas medidas que ellos han tomado, y en realidad es favorecer a los grandes monopolios comerciales, porque en Estados Unidos tampoco es que gobierne el presidente. Por ejemplo, si allá financia a Monsanto, le financia al uno y le financia al otro. Y por las corporaciones que gobiernan realmente. Bueno, vamos cerrando un poquito esta parte. Vamos a escuchar un tema de Evelyn Cornejo llamado Planta Medicinal. Lo busca hombres. Hongos vaginales. Es una infección causada por el hongo Candida albicans, que se encuentra normalmente en la vagina, pero al tener algún desequilibrio en la acidez de la vagina, este crece desmedidamente. No es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, es necesario evitar el contacto sexual, pues puede agravar la infección y dar paso a una reinfección en un futuro. El síntoma principal es una fuerte descarga blanca con olor dulzón, picazón y enrojecimiento de la vulva. El tratamiento más efectivo es el cambio de la dieta. Procura comer más probióticos de origen vegetal, como chucrut y macerados en general. Consume aceite de orégano, pues tiene propiedades antifúngicas. Come un ajo crudo aproximadamente 3 veces por semana. Tómate un respiro. A veces este tipo de infecciones también están provocadas por el estrés. Si los síntomas persisten, consulta a tu especialista de confianza. Y bueno, estuvimos escuchando nuestro segmento Ginecoluna. Estuvimos hablando sobre los hongos vaginales, cómo prevenirlos y cómo tratarlos. Bueno, vamos a seguir con la Siku y Pardo. Nos van a contar un poquito dónde va a ser la jornada, quién nomás va a estar. Eso es como que, además de comentarles, les invitamos, de hecho, a la segunda jornada del cannabis medicinal por una salud autónoma y consciente. Va a ser justo este viernes, como el 5 de mayo. Este viernes 5 de mayo, como que si está buscando algún lugar, así como que chévere, vaya e infórmese al canal de Medicinal Consciente. Tengo una vida más sanita. Va a ser este viernes 5 de mayo en el Salón Eugenio Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es un evento totalmente gratuito. Vamos a contar con algunas participaciones. La primera es de Ana María Gasmuri, de la Fundación Daya de Chile. Con ella tenemos una videoconferencia. Ellos nos van a contar cómo fue su proceso para que se pueda legalizar el autocultivo. En realidad yo no soy como tan afín, ¿no?, de esta cuestión de pedir que se legalice algo, así de legitimar más bien las leyes. Pero el contexto aquí de que es necesario, de que si alguien tiene la necesidad de sembrar una planta y que porque está buscando mejorar sus condiciones de vida, porque la salud pública no se la concede y por eso necesita tener una planta, o sea, se quiere atraer a la discusión y a la información, incentivar a la investigación y abrir un debate con respecto a esto de tener penalizada la existencia de una planta, ¿no?, de que se prohíba su existencia, concepción que yo también considero antropocéntrica, porque no a gusto del humano ciertas especies deben existir y ciertas no. Nosotros somos una especie más y debemos más bien convivir con todas en armonía con todas las formas de vida existentes. Sí, también nos va a estar acompañando el ingeniero químico Jorge Camacho y va a hablar sobre la química del cannabis, ¿no? Como que hay varios estudios y como que él daría como un pie, ¿no?, como un pie al inicio de lo que sería aquí, digamos, de la lucha en Ecuador, como que él va a explicar lo del THC y el CBD y lo que compone, ¿no?, el cannabis. Ajá. Luego va a participar el magíster Omar Vacas, un gran amigo. Que de paso le mandamos un saludo hacia la distancia, que es un amigo, así un amigo. Él es investigador del herbario de la Universidad Católica y él nos va a hablar de la familia de los cannabinoides y su relación con algunas enfermedades en el Ecuador. Sí, es como que muy importante, ¿no?, esto, porque nos va a sorprender. Ese día les invitamos porque nos va a sorprender. Hay bastantes enfermedades aquí en el Ecuador que pueden ser tratadas con el cannabis. Como el mal de Crohn. Como que hay algunas enfermedades en particular aquí en el Ecuador que se pueden tratar con cannabis y estas personas pueden tener como un desenvolvimiento mejor en este mundo, ¿no? Como igual vamos a tener el aporte de un permacultor, David Proaño. Él va a hablar sobre el vínculo entre las industrias de alimenticia, farmacéuticas y de la guerra. Va a hacer un análisis pequeñito y proponer una estrategia de resistencia ante esto. También nos acompaña otro compa de Ananda, del colectivo, que él es médico, se llama Gabriel Mármol. Él nos va a hablar del CBN como una medicina canábica casera y segura. igual vamos a tener el aporte de otro amigo más, que es abogado, Andrés Moreno. Él va a hablar sobre el contexto legal sobre el uso del cannabis aquí en Ecuador, que es como un poco para saber qué dice la ley, ¿no? Como en este aspecto del cannabis, qué es lo que piensa o qué es lo que se ha estipulado en base a la ley. Y con Ruderalis y algunos, Ruderalis también es parte de Ananda, pero y con otros compas de Ananda vamos a hablar del autocultivo y su aporte social, ¿no? Porque nosotros lo proponemos que es una medida de salud pública que debe ser necesaria, que se debe más bien como abrir el debate por ese lado, porque muchas de las personas que tienen la necesidad de usar cannabis del Estado ni ninguna entidad pública les ayuda a satisfacer las necesidades médicas que tienen en ningún aspecto. Y ellos gastan en fármacos aproximadamente cada mes entre $200 a $500. Entonces igual es como que recordar, ¿no?, que el cannabis igual tiene un aporte social muy importante, tanto en el hecho de como sobrevivir este mundo, algo que te da así como full estrés, te puede ayudar a conllevarlo. Si en vez de estar trabajando tanto y no poder pasar con tu familia o no poder sonreír con tranquilidad o paz, si imagínate tuvieras una planta así, sería tener que pensar en $500, $200, $100 menos cada mes y poder disfrutar esta existencia así en complacencia con todos los que se aman. Seguido de eso, también vamos a tener testimonios de invitadas y de invitados sobre tratamientos con éxito usando cannabis medicinal, porque hemos visto, ¿no?, testimonios de gente de afuera, pero no se han oído de aquí, y hay gente ya de aquí que se ha curado con cannabis medicinal y que tiene resultados así muy exitosos. Para los de poca fe, que vayan y vean con sus propios ojos, ¿no? Sí, vaya y pregunte. ¿Cómo? Y aparte también, hay una feria, también durante el evento va a haber feria de medicina natural, comida vegetariana, productos orgánicos, artesanías, y todo relacionado a poder convivir en armonía con todas las formas de vida existente y con respeto. Yo quería leerles algo último, así como para que lo piensen, ¿no? Las plantas medicinales, precisamente porque son tóxicas, pueden aliviar o curar enfermedades. De hecho, popularmente se acepta que el término tóxico implica envenenamiento con resultados fatales. Sin embargo, tal como lo escribió Paracelso en el siglo XVI, todas las cosas tienen veneno y no hay nada que no lo tenga. Si una cosa es veneno o no, depende solamente de la dosis. La diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solamente la dosis. Este es un extracto del libro muy recomendado, Las plantas de los dioses, de Schultz y Hoffman, que está en la página 10. Y esto también quería decirle con respecto a quien siempre, ¿por qué cicuta si es un veneno? Sí, pues igual invitarles, más que nada, esto del 5 de mayo, como que asistan, están cordialmente invitados todos y todas. Si se quiere juntar el abuelito, la abuelita, el papito, la mamita, llévenlo. Si igual es como que igual está abierto la cannabis medicinal en el uso de nuestros compañeros caninos, claro. Sí, de gatitos, sí, perritos. Entonces como que vayan a informarse. Tenemos testimonios nosotros de unas perritas que tenían así unos tumores en sus tetillas, y con aceite de cannabis igual se redujo. Bueno, sí. Igual es como que ahí tenemos testimonios de perritos que tenían ataques epilépticos que con la cannabis como que tuvieron así una mejor relación. Sí, es el amor de la Pachamama, no es para todos, ella no está mirando raza, condición social, género ni nada, es igual para todos y todas. Y así es como que una cuñita, así como que lo último, es como que no se desobedezcan a toda autoridad, como que cuestiones en toda autoridad. Ajá. Así que no se lo pierdan, ¿no? Esto es en la Universidad Andina, ¿no? Sí. ¿En qué salón es? En el Salón Eugenio Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, este viernes 5 de mayo, un evento totalmente gratuito. Empieza a las 3 de la tarde. Buenísimo. Y se termina a las 8. Y es como que las propuestas de después, bueno, ahí las hablaremos, pero caiga. Muchas gracias por venir, ustedes todos, de verdad, es un gran aporte que le hacen a la radio, hablando de salud, es de verdad autónoma. Y bueno, pues ya saben, están abiertas las puertas siempre de este programa para ustedes, con todo lo que estén haciendo, que es hermoso. Y les abrazo mucho y les agradezco una vez más. Igual, pay, así. Infinitamente. Así. Y a seguir brujeando, como que hacerle honor al nombre, así. Sí, pay, así de corazón. vida, no te quejas, sacrificas eres de leche de una familia. No permitas que el sistema opaque el deseo de ser madre. No les des chance, siente la existencia que se genera en tu vientre. Cuida la corriente de tus aguas en el cuerpo, en ella se genera la corriente de los cuerpos. Estamos integradas en el movimiento del universo. Estamos integradas en el movimiento del universo. La luna, astro que nos acompaña en energías cíclicas, en energías cíclicas. Conócete, sánate, empodérate. Conócete, sánate, empodérate. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. De la madre. Cada día en el sistema, bajo el machismo de una sociedad sin poder expresar, de la fuerza espiritual que la mujer representa, de la fuerza terrena, guiadora, educadora de naciones, guiadora, educadora de naciones, guiadora, educadora de naciones, guiadora, educadora de naciones. No escondes a tu madre ni tampoco a tu hija, respeta a la mujer que te trajo a la vida porque es llena de amor y de sabiduría, porque es llena de amor y de sabiduría. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. De la madre tierra. De la madre tierra. De la madre tierra. Que luchan todos los días por el amor a su familia. La noticia de nuestros hijos nos inspira la alegría. Pero el hambre y la deuda nunca nadie la espera. Y como madre de veces suena porque el dinero ya se escasea. La pobreza está que cuesta, pero estoy siguiendo de esfuerzos para salir adelante la vida como una guerrera. Trabajando con lo que pueda, cocinera de la mesera, un limpiando de las ajenas, vendiendo todo lo que pueda en las veredas o en las ferias. Con su jamarra de la espalda, corriendo de los llamas, con una fuerza sobrehumana, porque una madre no descansa. Pero esto muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas. Por hijos que son ingratos o es todo desquiciados, que no reconocen nuestro esfuerzo y se viven golpeando. Por la sociedad donde reina el machismo y aborto y amabilidad. Por ser los putes en la tierra llenos de slime. Y es de todas las millones de cosas que ya tenemos que cambiar. El equilibrio fray Omega ya tenemos que encontrar. Para que un mundo mejor nuestros hijos puedan mirar. De la madre tierra, de la madre tierra. Y bueno, esto fue Brujeres al Aire. Gracias a todos por escucharnos. Estuvimos escuchando hace un segundito un tema de Mujeres del Gueto, Twista, Tropa Mota Loca y Kamikaze. Les agradecemos una vez más por escucharnos y esperamos que no falten a este evento del que estuvimos hablando. Y ahorita les dejamos con una canción de Fuego Ancestral de Nina Shunku. Fuego ancestral, ¿qué es el fuego? Fuego, fuego, fuego ancestral, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego ancestral, fuego ancestral. Años de sabiduría, todos alrededor, en el centro del calor, la energía del tambor suena en el corazón, generación tras generación, inhala motivación, elemento perfección, conocimientos, rezos al cielo, desde la raíz de los abuelos, valores, enseñanzas y artes ancestrales, el fuego tiene toda clase de señales, fuego ancestral ilumina el camino, fuego ancestral ilumina mi camino, fuego ancestral ilumina tu camino, ilumina ese camino. Fuego ancestral, fuego ancestral, fuego ancestral, fuego ancestral, fuego ancestral, ancestral. Fuego ancestral. Fuego ancestral es la chispa divina que habita en nuestros cuerpos. Fuego ancestral, camino de guerreros. Fuerza ancestral, purifica nuestras vidas. Mantente alerta en el presente. Los mensajes llegan al inconsciente. Interpreta la mente, mucho piensa, mejor siente. No estigmas latentes. Y aunque el tiempo pase, yo seguiré. No daré el brazo a torcer. Una vida justa mantendré. Madre, te llevaré y en mis hijos sembraré la misma llama con la que me viste nacer y crecer. Y aunque yo me caiga, me levantaré. Día a día me mantendré, afirmaré y reafirmaré mi pacto con el fuego ancestral que purifica mi vida. Fuego ancestral es la chispa divina. Fuego ancestral, fuego, fuego, fuego, fuego ancestral, fuego, fuego. Y el universo transmutando. El fuego está llamando a todos los hermanos que se estaban quedando. El fuego está llamando a todos los guerreros que en el fuego están encontrando. Los que están despertando, a la luna aullando. Música que está curando. Golpes del tambor que están así calmando. Guerra espiritual, el fuego ancestral. El fuego encierra el conocimiento antiguo que todos nos espera. Siente el fuego y siente el fuego. Siente el fuego y siente el fuego. Siente el fuego, siente el fuego. Siente el fuego, siente el fuego.